marcharme, no más por no molestarte. Pero me puse a hacer cuentas y he decidido quedarme. Si es cierto que tanto me odias, tú también puedes largarte. A la moneda en el aire a ligar al